si lo quieres, dime si lo amas o qué sientes por él. No juegues con su vida, que aún quedan las heridas que le dejaste ayer. ¡Chupetín!